si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Machismo primitivo versus neo-machismo. Macho y señor, que tienes tanto alarde. El senador Arturo Murillo, en un despliegue más de machismo primitivo y clásico, afirmó que las mujeres debemos cocinar y cuidar de las guaguas y que es ofensivo, insulso y degradante para un hombre asumir esas tareas porque los hombres debieran trabajar, como si cuidar de las guaguas o cocinar no fuera un trabajo. Y cuando tú llorabas, el pecho de tu madre te supo amamantar. Estas palabras las sacó el senador Arturo Murillo, destilando odio contra Álvaro García Linera. La intención del senador Murillo era hacerle una crítica, degradarlo, cuando en realidad lo que hizo es hacerle un gran favor. Macho y señor, solo eres un cobarde. El senador Murillo, que con esa mentalidad jamás debiera ocupar un curul de representación política, lo que hizo es desplegar una vez más su machismo primitivo. Si fuese un acto de racismo, ya estarían las denuncias ante la fiscalía. Pero como se trata de un acto de machismo, con unas disculpas entreveradas y enredadas, parece que bastara. Macho y señor, ya es hora que tú... Sin embargo, estamos hablando de un machismo que la sociedad entera condena. La crítica al senador Murillo fue tan fuerte que logramos, hombres y mujeres, todas y todos, que el senador tuviera que avergonzarse de sus palabras y que intentara en vano retractarse con disculpas tanto o más patéticas que sus afirmaciones. Solo eres un cobarde que siempre usas la fuerza. Esto solo demuestra que la sociedad hoy, gracias a la fuerza de la rebeldía de las mujeres, es capaz de identificar un machismo de esa naturaleza y es capaz de repudiarlo masivamente. Que una vez fuiste niño y cuando tú llorabas, el pecho... Hasta ahí la historia es linda, pero es la mitad de la historia. Yo les pregunto, ¿queda entonces García Linera como el buen hombre virtuoso que porque cocina para su hijita es el hombre no machista y príncipe azul contemporáneo? Me estoy refiriendo a la escena lanzada por el Facebook por el vicepresidente Álvaro García Linera, donde se pone a cocinar una sopa de verdura para su hijita Alba. Macho y señor, solo eres... Seguramente muchos y muchas de ustedes han visto la escena, y si no la han visto, la pueden encontrar por ahí, porque sigue circulando de acá para allá, violando un artículo del Código Niño, Niña, Adolescente, donde no se puede usar para promoción ni propaganda a los niños y las niñas. Tu madre te supo amamantar. Pero vayamos al análisis de la escena que promociona Álvaro García Linera y por la que fue criticado por el senador Murillo. Porque hubo una mujer que te llevó en su vientre por más de nueve... Para comenzar, Linera no estaba cocinando para su hijita, sino que lo que estaba haciendo es utilizarla como se utiliza un objeto para demostrar a través de ella, la niña, convertida en cosa, que él es bueno, que él cocina, que él cuida de su bebé. La escena es cosificante de la bebé. Es una escena de exhibicionismo y promoción de su figura, donde el acto de cocinar es un acto utilitario, no cotidiano, no amoroso, sino excepcional y además políticamente útil. Que tienes tanto alarde y que a golpes impones tus dotes. Con la escena de Álvaro cocinando para su hijita, no estamos frente a una escena no machista de un hombre que decide asumir lo que le corresponde en la crianza de su niña, sino que estamos frente a la escena de un neo machista que lo hace como acto de exhibicionismo. Pero yo que no te temo, te quiero recordar. Es precisamente el autor Luis Bonino quien se ha encargado de analizar estas otras nuevas formas de machismo, formas más sutiles que no interpelan ni diluyen la relación de poder hombre-mujer ni la división sexual del trabajo, sino que la disimulan y la reafirman con formas más sutiles, más disfrazadas y menos grotescas que las del machismo clásico. Y que a golpes impones tus dotes de varón. Es eso lo que estaba haciendo García Linera, que por cierto, una vez que deje la vicepresidencia, podría postularse a un reality show o como actor, pues actúa bien, logra credibilidad y la cámara que lo está filmando casi desaparece. Pero yo que no te temo, te quiero recordar. Sin embargo, Álvaro comete una serie de errores que delatan la falsedad de la puesta en escena. Quiero señalar algunos de estos errores. El primero, no se coloca un mandil. Bien sabemos, las mujeres que entramos a la cocina, que el mandil en la cocina es imprescindible si no quieres salir con la ropa oliendo a comida o manchada. Desde ya, nosotras vendemos cientos de mandiles para hombres, precisamente en la Feria del Libro, y son cientos de hombres que se compran nuestros mandiles porque los necesitan para entrar en la cocina. De ya recuerdo que Zulema Quispe le ofreció uno a la venta a Álvaro García Linera y él rechazó el mandil sintiéndose insultado por nuestra compañera. Pero vuelvo a los errores que comete Álvaro García Linera en la cocina. No se lava las manos, y todas las cocineras sabemos que esa precaución es imprescindible. Prácticamente es un acto automático. Entras a la cocina, te colocas tu mandil y te lavas las manos. Es tanto alarde y que a golpes impones tus dotes de varón. Álvaro García Linera abre el refrigerador abarrotado de comida y escoge unas cuantas verduras al azar. Como que puedes combinar cualquier verdura con cualquiera. Tampoco lava las verduras. Las pica sin demostrar su destreza. No las sazona. Y yo digo, pobre niña. Al parecer le hacen tomar una sopa insípida. Por último, García Linera pone todo a cocer, como si una verdura y la otra cocieran todas juntas, cuando todas las que cocinamos sabemos que los tiempos de cocción de las verduras son diferentes y no va todo en una olla y al mismo tiempo como si de un basurero se tratara. No quiero imaginarme si García Linera cocinara un chairo, es que salen crudas las arvejas, retecocidas las papas y así sucesivamente. Las verduras no tienen todas el mismo tiempo de cocción. Y además, lo rico de una sopa de verduras o de cualquier comida basada en verduras es que cada verdura esté en su punto, ni sobrecocida ni cruda, para que no haya perdido, por un lado, su sabor, pero por otro lado, su facultad alimenticia, porque muchas de las facultades de las verduras pierden cuando son sobrecocidas. Nada de esto le importa ni sabe nuestro showman, que lo único que está haciendo es un acto de exhibicionismo y no una sopa de verdura suculenta para su hijita. Macho y señor, solo eres un cobarde. Ahora, lo que en verdad es irritante es el hecho de que García Linera convierta la labor de cocinar y hacer comer a su guagua en un hecho magnífico porque lo hace él. Es típico del ego machista. Todo lo que él hace, desde una sopa de verduras hasta sumar Tres veces 90, dice 180, es magnífico porque lo hace él. Macho y señor, ya es hora que tú entiendas. Cientos, sino millones de miles de mujeres. Lo hacemos todos los días. La sopa de verduras, el arrinconar el cuarto, limpiar la casa, ir de compras al mercado, lavar, planchar, sin que esos actos resulten ni excepcionales, ni dignos de ser filmados, ni mucho menos dignos de ser aplaudidos. Ahí está uno de los principales problemas de la escena. ¿Por qué, cuando un hombre hace una mínima parte de lo que le corresponde, eso es digno de ser filmado, exhibido y mostrado como bueno? Tienes mala memoria, pero yo que no te temo, te quiero. Un hombre respetuoso no lo haría jamás. Precisamente por respeto, lo haría callado, sin exhibirlo como acto excepcional. Es irritante la arrogancia y la falta de prolijidad con la que se desarrolla la escena, como que hacer una sopa de verduras es la cosa más rápida y simple del mundo, cuando en realidad no lo es. No por nada las mujeres cultivamos la prolijidad en la comida. Mientras la comida es más prolija, esa comida es más sana y más sabrosa. Pero la escena de García Linera carece de prolijidad. Aparte de esto, quedan invisibles los trabajos de ¿quién fue a hacer las compras para llenar el refrigerador? ¿Quién hizo el trabajo de vestir y bañar a la niña para que saliera en la escena con su papá? ¿Quién limpió la cocina antes de la escena? Porque ellos entran a una cocina limpia. ¿Y quién limpiará la cocina después de la escena de neomachismo protagonizada por el vicepresidente? Todo eso queda invisible, invisibilizado, como el trabajo que hacemos cientos de miles de millones de mujeres a escala mundial. Soy señor que tienes tanto alarde. La cuestión del trabajo doméstico no es que un hombre haga una cosa de forma anecdótica un sábado y que por eso sea aplaudido, mostrado como buen ejemplo, convertido en héroe contra el machismo. La cuestión del trabajo doméstico es que los hombres asuman el 50%, no el 49.9, no el 48, no el 20, no el 10, no el 5, el 50% del trabajo que les corresponde. ¿Para qué? Para que las mujeres tengamos tiempo para pensar, para escribir, para descansar, para tomar un helado, para sentarnos en una plaza un rato y sobre todo para transformar la sociedad para que este mundo deje de ser patriarcal. Si los hombres hicieran el 50% de trabajo que les corresponde, de trabajo doméstico que les corresponde, en la crianza de las guaguas, en el lavar la ropa, en el limpiar los espacios, no solamente las mujeres tendríamos más tiempo para nosotras mismas, para ser felices, sino que esos hombres, a través de esas prácticas domésticas, transformarían sus formas de ver el mundo. Detrás de una mujer feliz hay un machista abandonado. Y detrás de una mujer feliz hay un neo machista abandonado también.